Bueno, acá estamos con Andrés Di Leo. Andrés, ¿cómo podrías resumir, contar a alguien que no se hubiese enterado un poco los sucesos del día de hoy? Bueno, todo empezó el sábado con unos rumores de que iba a llegar una comitiva a China y bueno, y gente de la Comisión Nacional de Energía Atómica y Nucleoeléctrica Argentina a la ciudad de Viedma a firmar los supuestos convenios para la construcción de esta central nuclear en Río Negro. Trascendió la noticia y bueno, se empezó una movilización, más que una movilización, digamos, a circular información y la gente empezó a decir, bueno, tenemos que estar ahí, tenemos que hacer sentir nuestro rechazo y bueno, fue así que espontáneamente se convocó a justamente a la jornada de hoy. Fue una sorpresa porque hasta ayer a la noche no se sabía si realmente era cierto o no, con lo cual decidimos ir al aeropuerto en el horario de llegada del avión de aerolínea y sí, efectivamente, éramos 4 o 5 personas nomás en el aeropuerto, pero confirmamos que estaba viniendo esta comitiva y bueno, avisamos a la gente. Incluso fuimos hasta Bahía Rosas, porque después del aeropuerto fueron directamente a hacer un recorrido por el camino a la costa, indudablemente para saber el lugar exacto en donde la quieren poner, ¿no? Así que bueno, después de eso llegaron acá, ellos volvieron a la tardecita y bueno, y convocamos a esta jornada enfrente del Hotel Austral, que es donde están hoy acá. Andrés, vos decías que un grupo que estaba ahí en el aeropuerto pudo ver que llegaba una comitiva de empresarios, no sabemos, de origen chino, acompañados de algún funcionario provincial, alguien de protocolo que los recibió. ¿Cómo fue ese arribo y ese traslado hasta la costa marítima? Sí, hubo gente que los estaba esperando en el aeropuerto. Yo pude, bueno, los chinos, por supuesto, la comitiva china, más de 15 personas. Después yo pude identificar a gente de Nucleoeléctrica Argentina y de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que los conozco personalmente porque los he visto en otras charlas. Y bueno, y sí, por supuesto, había dos tráficos esperándolos y dos camionetas más que, bueno, la estaban manejando gente del gobierno de Río Negro. No sé exactamente quiénes, pero sí, los estaban esperando y automáticamente salieron del aeropuerto y se fueron a hacer el recorrido del camino a la costa. Creíamos en un primer momento que iban a hacer este encuentro, este almuerzo y esta firma de convenios. La sospecha fue que lo iban a ir a hacer a La Boca, teniendo en cuenta que acá en Viedma la gente ya se estaba movilizando. Pero no, siguieron de largo en La Boca y bueno, siguieron de largo en Bahía Rosa también, o sea, indudablemente fueron a ver el lugar. Era un reconocimiento del terreno. Exactamente. ¿Y cómo se puede interpretar la actitud del gobierno de Río Negro que, digamos, hasta el día, hasta la hora que estamos ahora, 9 de la noche, no hay ninguna información oficial de esto que está pasando? No, bueno, desde que empezó todo este tema de la central nuclear se manejaron de la misma manera, todo con información reservada, haciendo mini reuniones entre ellos, nunca dando a conocer justamente al pueblo, a la ciudadanía, esa información que ellos dicen que la gente debe informarse, pero ellos nunca la dieron a conocer, nunca dieron la cara ni iniciaron el debate con la comunidad y justamente desde la asamblea es lo que se pretende hacer, es lo que estamos haciendo y vamos a seguir en ese camino porque indudablemente de parte del gobierno quieren seguir con todo ese pacto de silencio y todo ese secretismo, que bueno, que en general es muy propio de todo este tipo de negociado. Hay un montón de gente de distintas edades, de distintos sectores, de distintas organizaciones. ¿Cuáles te parece que son los motivos que más movilizan a la gente común de Viedma, de Patagones, para oponerse a la posible instalación de la central nuclear? Bueno, contrariamente a lo que ellos dicen, que la gente se opone por oponerse, que no saben, pareciera ser que todos los que están a favor son los que saben nomás y los que están en contra no saben nada, que se oponen por oponerse. Eso es completamente falso. La gente sí sabe, fundamentalmente sabe en qué lugar quieren vivir ellos hoy y qué lugar le quieren dejar a las futuras generaciones que vienen detrás. Eso es lo más importante de todo y es un derecho que lo están haciendo valer hoy. Y lo van a seguir haciendo valer y se va a mostrar con más fuerza el 9 de agosto en la marcha, porque lo que justamente quieren es un lugar limpio para hoy, pero también para las generaciones que vienen. Y no solamente acá, en todas partes del mundo. No queremos la central nuclear acá, pero no la queremos en ningún lado. Esa es, digamos, el mensaje que queremos dar. Gracias, Andrés. Ah, está bien.